CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña varias mañanas de radio, a Gonzalo Isasmendi, que sigue allí en los controles técnicos. Federico Krememan, el presidente de la Federación de Funcionarios de OSCE, habló con nosotros sobre la situación de conflicto que vienen llevando adelante con OSCE. Consiguieron, de alguna forma, gracias a la lucha, desacoplarse de esa negativa del llenado de vacantes, o a la limitante del llenado de vacantes, pero todavía quedan muchos temas para discutir y pelear dentro del ámbito de OSCE, y es lo que van a seguir haciendo a partir justamente de la lucha. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de FOSSE, Federico Kremer. Así es, esta es una iniciativa que se tomó a partir de algunos sindicatos de las empresas públicas que nos declaramos en conflicto hace ya un mes y medio. Luego ha sido dispar, pero la política de recortes y de reducción de personal ha sido pareja, y también el intento de privatizar áreas importantes, tanto de ANCAP como el caso del Portland, el mercado eléctrico en el caso de la UTE, el tema de la desregulación del mercado de la telefonía celular, y como todos saben, el proyecto Neptuno, que privatiza la potabilización de agua en la OSCE, son claros avances del capital privado dentro de las empresas públicas que responden obviamente a una política general, y de eso se trata esta movilización. ¿Hubo alguna reacción después de lo que fue la conferencia de prensa que realizaban en el local sindical junto con otros sindicatos del ámbito público respecto justamente al tema de medidas y la defensa de la necesidad de personal que tienen ustedes? Bueno, nosotros con respecto al personal logramos evitar que para el año que viene se aplique la reducción de vacantes. Sí, sigue siendo insuficiente en la OSCE de todas maneras, lamentablemente, pero bueno, revertimos. Luego esa conferencia de prensa, en el caso de FOSSE, entramos en conflicto, tuvimos 2 días de paro con ocupación, que fue un poco lo que logró torcer el brazo de las autoridades. En relación al tema de rendición de cuentas, ¿qué análisis hicieron? Bueno, la rendición de cuentas, si bien no afecta directamente a las empresas públicas, está claro que es una rendición de cuentas restrictiva y que sigue descargando la situación económica sobre los hombros de los trabajadores. ¿La idea es seguir con la lucha? Sí, por supuesto. Una cosa es haber avanzado algo, otra revertir la política general. Y se nos viene ahora el plebiscito de la reforma a la seguridad social, es decir, de volver a conquistar los derechos que la reforma nos arrancó, y además eliminar el lucro que representan las AFAP en el sistema previsional. Esa es la lucha que para nosotros también se viene a continuación. ¿La idea es seguir, trabajar lo más rápidamente posible en ese plebiscito? Sí, por supuesto. Nuestro sindicato tiene, obviamente, se opuso a la ley y además tiene una posición histórica con respecto a la eliminación de las AFAP, así que estamos esperando el resto de los sindicatos hermanos para sumarnos en conjunto a la lucha. Ahí hablaba Krememan también del tema del plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la eliminación de las AFAP. Estamos esperando la determinación de los sindicatos hermanos para comenzar rápidamente a trabajar en ese sentido, decía el presidente de FOSSE. Decíamos que hoy justamente él y 2 trabajadores más tienen que concurrir a fiscalía a partir de las denuncias que se hicieron por la utilización de bombas de humo en lo que fue la manifestación en el local de OSCE, a partir de la presentación de los pliegos para la SATIN Neptuno. La actividad de hoy será a partir del mediodía, a partir de las 12 en fiscalía. Ya se ha informado por parte de los encargados de prensa de la Federación de Funcionarios de OSCE que no va a haber declaraciones de los trabajadores en esta jornada, la harían en la tarde de mañana, porque mañana a la 1:00 p.m. también tienen que realizar una instancia en la propia OSCE por la investigación interna sobre el mismo caso. Y la idea es hablar de las 2 situaciones una sola vez en conferencia de prensa, en la puerta del edificio central de Carlos Rollo, entre Soriano y Constituyente, en la jornada de mañana. Igual, la idea es que hoy, tras la comparecencia a nivel de fiscalía, quien sí hable sea el abogado defensor de los trabajadores de la Federación de Funcionarios de OSCE. Hablamos también con Gerardo Alonso de Audantop, del sindicato de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ellos tienen un problema complejo, que es la privatización de la dirección de arquitectura en un 95% entre Uruguay Avanza y otro tipo de empresas también. Un desmantelamiento de los servicios. Dicen ellos también un diálogo autoritario por parte de José Luis Farero, ministro de Transporte y Obras Públicas. obras que venían realizando, por ejemplo, a la luz de lo que fue el trabajo que hiciera el ex diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular con la ex directora del Hospital de Clínicas en ese nosocomio universitario, han quedado paradas a partir de la llegada de Álvaro Villar a la dirección del hospital. Nos decía Gonzalo Alonso que se dejó de trabajar por parte de Clínicas con Arquitectura, Ministerio de Transportes Públicas. Reconoce también que la dirección de Arquitectura, Ministerio de Transportes Públicas ha hecho poco por, de alguna manera, reflotar ese acuerdo público-público. Escuchamos lo que decía entonces el referente de Audan Top, Gerardo Alonso. Sí, sí, como dice la consigna, no más humo. En el caso de la Administración Pública, de la Dirección de Arquitectura, hoy estamos frente a una reestructura que es totalmente contradictoria a lo que dicen los fundamentos y es más privatización y más vender el Estado. ¿Cómo es la situación de Arquitectura puntualmente? Bueno, hoy la Dirección de Arquitectura está en un 95% privatizada, entre empresa, la Fundación a Ganar, algunos contratos de, con organizaciones o empresas que no conoce nadie y muy disminuida en lo que es el personal propio presupuestado de la dirección, el cual tenemos 200 y pico de vacantes y no se ha hecho un ingreso en lo que va del periodo. ¿Sigue con problemas en el interior del país donde había lugares donde no tenían nada de personal? Sí, exactamente, hay regiones del país que están despobladas de personal con mucho trabajo y obviamente sin poder realizarlo porque no hay gente que los haga, y lo que implica para la administración en lugares como estos, que son trabajos muy chicos y los privados no quieren tomar esos trabajos, es que no se realizan y los lugares, la escuela, el liceo, algunas policlínicas en algunas localidades que quedan sin la cobertura. ¿Qué trabajo están haciendo últimamente? Porque recuerdo que había hecho algo en el Hospital de Clínica, no sé si se siguió o no siguió. No, desde la Administración Villar no se ha podido realizar ninguna otra tarea más. Villar se niega a trabajar con la Dirección de Arquitectura, más allá que la Dirección de Arquitectura no ha hecho esfuerzos importantes por tomar esas tareas, ¿no? Al principio de este gobierno tomaron aquel ahorro que se hizo por hacerlo con esta modalidad de público-público, pero después lo dejaron caer y hasta el día de hoy no se han hecho más obras en el Hospital de Clínicas. Se está haciendo alguna tarea menor en algún BPS, en algún centro de reclusión de SIRPA más que nada, de Meteoros y Fractores, perdón, no de reclusión, pero no mucho más. ¿Y el diálogo con Falero cómo es? Bueno, Falero es de mucho de imponer condiciones y su visión. Él nos dijo a los sindicatos que él viene a hacer un trabajo y con una postura política y que no se sale de eso, no hay casi diálogo. Y cuando hay algún intercambio con Falero en persona, es bastante autoritario en el momento de decir, se hace lo que yo digo y nada más. ¿Recordame el nombre? La palabra entonces de Gerardo Alonso, representante de Audan Top. Hablamos también con los trabajadores del Sindicato Portuario, Supra, hablamos con Alejandro Díaz, su presidente, de dos temas. Uno tiene que ver con la negociación del Consejo de Salario por recuperación salarial. El otro tiene que ver con el tema Catornati, TCP y el aumento de tarifas, donde no descartan estar reuniéndose en los próximos días con el Senado de la República, con la Patronal de Camioneros y con la Unión de Exportadores. ¿Por qué? Porque los que habían advertido en primera instancia de que este acuerdo iba a generar un aumento de tarifas y no una baja de la misma, como habían dicho los ministros Heber cuando era ministro de Transporte y el ministro José Luis Falero, fueron ellos, y bueno, a partir de eso quieren de alguna manera profundizar el tema separado de lo que es la negociación en torno al tema de la recuperación salarial. Escuchamos lo que decía Alejandro Díaz, presidente del Supra. Sí, frente a una nueva ronda de Consejo de Salario, obviamente estamos reclamando, como todos los sindicatos, la pérdida de salario que tuvimos en los estos meses que se recupera ahora en la próxima ronda. ¿Cómo viene la ronda? Y bueno, recién presentamos los números, nosotros entendemos que la situación del puerto ha crecido y bueno, y estamos a la espera de una respuesta por parte del Senave. La situación que se vive, se está viviendo la interna del puerto de Montevideo, ¿puede generar ruido a la hora de la negociación, creen ustedes? Y sí, nosotros responsablemente intentamos que los temas no se mezclen, Pero bueno, en el correr de esta semana vamos a mantener algunas reuniones con el SENAVE, con la patronal de camiones, que han salido a decir alguna cosa públicamente y no han tenido ninguna conversación con nosotros, así como también con la Unión de Portadores. Y bueno, intentar en esta negociación que empieza por salario no se mezclen los temas que de fondo que han suscitado en el puerto en los últimos años. Lamentablemente lo que ustedes habían dicho se viene de alguna manera cumpliendo, ¿no? Se viene cumpliendo, aumento de tarifa, concentración de la carga por parte de la terminal en Montevideo, pérdida de puestos de trabajo, y bueno, lamentablemente lo dijimos, y ahora vemos que otros actores de la actividad portuaria y también de la cadena logística lo están diciendo. ¿Crees que se puede rever? Y nosotros apuntamos a que sí, nosotros juntamos toda nuestra fuerza para poder rediscutir este acuerdo, para poder renegociarlo. No llegamos a buen puerto, como nos gusta decir a nosotros, pero bueno, esperamos ahora que otra campana ayuden a sentar en una mesa todo y poder conversar esta situación que obviamente va a perjudicar al país. ¿Cómo viene con el tema de la situación de algunos trabajadores que habían quedado fuera de la posibilidad de seguir trabajando? Y nosotros algunos puestos de trabajo perdimos, en esa lista nos quedan todavía 12 trabajadores y obviamente el sindicato va a acompañar hasta la última consecuencia a todos esos trabajadores para que puedan recuperar su fuente laboral. ¿Queda alguna mesa de negociación todavía abierta? Hay una mesa de negociación, la cual todavía ha dado alguna cuestión, pero bueno, intentamos poder darle un cierre a este tema para poder plantear otro tema arriba de la mesa. ¿Recordame tu nombre? Alejandro Díaz, representante del Supra, presidente más del sindicato portuario. Vamos a escuchar también a Emiliano Mandasen, presidente de Montevideo. Ustedes saben, están en una situación muy conflictiva, una situación muy compleja desde el punto de vista del ámbito de la enseñanza, con falta de diálogo con las autoridades para definir cosas, por ejemplo, en el conflicto del IABA, lo que ha llevado a que en la jornada de ayer se ocupara ese centro de estudio. Hoy se ha ocupado el BAUSA, también por una serie de problemas que, entre otras cosas, tienen que ver con los equipos multidisciplinarios, el tema salud mental, el tema de edilicio, y que de alguna forma marca el contexto complejo en el que se está moviendo a nivel gremial el tema educativo. Escuchamos lo que decía el presidente de ADES Montevideo, Emiliano Mandasen. En un marco muy difícil, ¿no?, para miles y miles de trabajadoras y trabajadores, pero además donde hay que avanzar en todo el tema del Consejo de Salarios, todo el tema de la rendición de cuentas y el área social que se ha visto sumamente comprometida, ni que hablar la situación de la educación, en particular la situación de la ANEP y la situación de la universidad, y con algunas situaciones bastante complejas también a nivel de lo que son los derechos, ¿no?, como lo que está pasando en el Liceo IABA en este momento y otros elementos que estamos viviendo. Entonces, bueno, creemos que esta movilización es más que pertinente. Hablando de IABA, ¿tenés expectativa el viernes de que finalmente las autoridades concurrieran y no lo fueron? En el día de ayer tuvimos una nueva instancia donde participó representación política de la Dirección General de Enseñanza Secundaria, participó también un representante legal del CODICEN que particularmente dijo que no tenía capacidad de negociación política, pero que además el IVA ha pedido de algunos consejeros porque nunca se reunió con el cuerpo. No olvidemos que de alguna manera el CODICEN es un organismo colegiado, no es un organismo unipersonal. Y bueno, y eso genera expresar preocupación, lógicamente, ¿no? Y en relación al tema de rendición de cuentas, que ayer Elvia Pereira decía que es parte también de esta movilización, ¿cómo se preparan para dar la pelea en el Senado? Justamente hoy comienza la actividad de la Cámara Alta. Y bueno, vamos a solicitar ser recibidos, seguir evaluando posibles movilizaciones en un área que está especialmente compleja. Solo el área social tiene un recorte, un ajuste presupuestal de unos 400 millones de dólares, y entre ANEP y UDELAR superan los 200 millones de dólares. Bueno, eso es sumamente preocupante y esperemos que de alguna manera el Senado reaccione y de alguna manera habilite más recursos para la educación en general. Mandasen, por último, ¿quién es más complicado, Cherro o Robert Silva, o en realidad es lo mismo, el mismo modelo? No personalizo. Yo creo que no es ni un problema particular de Robert Silva ni de Cherro. Son dos jerarcas puestos por el gobierno que responden a un modelo de gestión y un modelo de administración y a una concepción ideológica de lo que es el gobierno de la educación. Pero no personalizo. Muy bien, gracias. Ahí tenían a Emiliano Mandasen, presidente de ADES Montevideo. Tras la pausa les contamos qué pasó en el primer día de rendición de cuentas en el Senado de la República. Se definió el régimen de trabajo, se nombró a presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado a Rodrigo Blas, y se estableció que el equipo económico concurra a dar el puntapié inicial del debate en rendición de cuentas, presentando la misma el próximo día 29, es decir, el martes de la semana que viene. Rodrigo Blas, presidente entonces de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, analizó la situación, dijo que no se va a arrancar de cero, más allá de los problemas que hay con Cabildo Abierto para conseguir rubros, entre otros tienen que ver con la tropa militar. Seguramente habrá partes que no se discutan en el Parlamento, sino que se discutan en Torre Ejecutiva, en otro nivel de debate, no en el ámbito parlamentario, decía Blas. Quien por otra parte dijo que seguramente la cabecita de Gustavo, por Gustavo Penades, va a faltar, dijo. Es importante porque van a tener que suplir ante todos, dijo, a partir de que era un gran articulador, o es un gran articulador entre la oposición y el oficialismo, dijo Rodrigo Blas. Lo escuchamos. El trabajo comienza normal, igual que siempre, con la agenda, recibiendo los distintos incisos, y por el costado irán los distintos planteos de Cabildo, de los propios senadores, los otros partidos. Digo, no creo que le dé un tono especial, no debería darle un tono especial al tratamiento de la rendición en el planteamiento de Cabildo, que fue realizado antes, que está en manos del Poder Ejecutivo y que veremos cómo se resuelve. ¿Esto es barajar y dar de nuevo o implica estudiar solo ese planteo? No, barajar y dar de nuevo no, porque es tradición que lo que se acuerda en diputados se mantiene en el Senado. ¿Ah? Si hay que corregir algo es otra cosa. Y ahora lo que le toca es el pedazo al Senado, ¿no? Donde los senadores y los partidos del Senado tendrán su punto de vista, pero yo creo que es totalmente independiente a ese evento en particular de un reclamo que compartimos, pero que no sabemos qué tan posible es llevarlo adelante, que entiendo yo que en función de los compromisos que son del Ejecutivo o son partidarios, quizás no sea aquí adentro donde se debe resolver, sino que se resolverá en otro ámbito y nos comunicaremos. Eso veremos cuál es la estrategia o la indicación que nos da el Poder Ejecutivo. Y dialogar directamente con Cabildo Abierto, con Manín y Ríos, ¿eso hace más sencillo el tema? A ver, te repito, si es un planteamiento partidario, yo no sé si nos corresponde a nosotros o más arriba de nosotros. ¿Ah? Sin duda que en todos los otros aspectos, dialogar directo con Manín y Ríos te puede facilitar algo, pero yo supongo que cuando en diputados hablan con la gente de Manín y Ríos hablan todo el mismo idioma, o sea que no debería ser muy distinto. Mencionó el Ejecutivo, ¿hubo o habrá reuniones para que no suceda lo mismo que en diputados? Lo que sucedió en diputados fue una rendición de cuenta aprobada, ¿no? ¿Reuniones? ¿Una reunión de último momento como para corregir algunas cosas que se habían modificado? Bien, sí, yo espero que el Ejecutivo nos convoque lo antes posible, pero eso ya es un resorte del Ejecutivo. ¿Pero manda el Ejecutivo o manda el Senado ahora? ¿Te parece a vos que eso es una gran diferencia? Manda el Senado porque es lo que decide, pero habemos senadores que integramos el gobierno, que somos parte de una coalición, somos parte del mismo partido. Entonces, yo creo que quizás lo que no corresponde a la palabra manda, esto es producto de una forma de gobernar y una forma de hacer, no es quién manda o quién. Yo por lo menos no tengo esos celos. ¿No hay una disputa electoral interna del Partido Nacional 404-71 con los fondos que van para un lado, que van para el otro, las reuniones en Torre Ejecutiva? Yo lo veo así. Quizás se quiso plantear así. Yo acá lo que hubo fue un planteo de los diputados de Sumar de agregarle un elemento más al plan de salud mental. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. ¿Ah? ¿Le costó o sacrificó algo del plan original? No, se le agregó. Entonces, yo lo que pretendo es que si hay internas no ingresen. El gobierno es uno solo, el partido es uno solo, las necesidades de reasignaciones surgen de los diputados, de los departamentos en su momento, acá de los senadores y de sus visiones. Si lo vamos a trabajar en tono interna, vamos a caminar mal, ¿no? Del Frente Amplio se criticó aquella reunión de diputados con el Ejecutivo por la independencia de los poderes. Si yo fuera a analizar cada una de las críticas del Frente Amplio, el informativo tenía que durar 12 horas. ¿La ausencia de Penades cambia en algo? Por supuesto. Dígame. Bueno, primero que no está. Es decir, lo que Gustavo hacía, tenemos que ver quién es, cómo y cuándo se suple, ¿no? También era una cabecita importante, es una cabecita importante, y bueno, trataremos de cubrir entre todos ese lugar, pero no está. O sea que hablar o analizar cómo sería si estuviese no corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde es llevar adelante la rendición, llevar adelante la comisión y llevarla a buen puerto. Y creo que cuando digo nos corresponde, hablo de toda la coalición. Y habló también por parte de Frente Amplio el senador Alejandro Sánchez. Dijo que Cabildo siempre termina votando con el gobierno, más allá de las amenazas que pueda hacer durante la discusión o el debate. Habló de una rendición de cuentas que es compleja, la última con gasto, que no conforma y que se buscarán los espacios desde Frente Amplio para poder incidir. Bueno, está comenzando, evidentemente la rendición de cuentas es muy importante. Es la última rendición de cuentas donde el gobierno puede corregir las dificultades de su política económica. Una política económica que ha generado muchos perjuicios para el Uruguay. Tenemos una rendición de cuentas con un gobierno que incrementó el déficit fiscal, es decir, gasta más, aumentó la deuda, pero los uruguayos tenemos menos derechos. No tenemos acceso a los medicamentos, hay dificultades en las políticas sociales y lo vemos en las calles, la cantidad de gente en situación de calle, tenemos problemas en las cárceles, tenemos problemas de seguridad. Bueno, un gobierno que tenía todas las soluciones a esos problemas del Uruguay ordenando las cuentas públicas, termina con un déficit fiscal del orden del 4% y sin posibilidades, obviamente, de mejorar la vida de la gente. Entonces yo creo que esta es la rendición de cuentas en donde debería cambiar la política económica después de un proceso de deterioro del salario, deterioro de las jubilaciones, dificultades en los salarios del Uruguay y sin grandes inversiones que el Uruguay haya registrado, tanto tiene que ver con cuestiones productivas como inserción internacional. Un fracaso rotundo de la política exterior, donde no hemos logrado un solo acuerdo comercial con el mundo entero en la gestión. Habló de espacios. ¿Se cree que esos espacios van a estar limitados por los problemas internos de la coalición de gobierno? Que si Cabildo sí, si Cabildo no. Bueno, si Cabildo sí, si Cabildo no, pero Cabildo siempre vota con el gobierno. Cabildo es parte del gobierno. Por más que haga muchos discursos, al final del día, Cabildo vota con el gobierno. ¿Pero es el actor que más tensa las relaciones dentro de la región? No, sin lugar a dudas, las ha tensado. Hemos visto cómo se procesó el comienzo del trabajo en el seno de la Cámara de Diputados, en donde Cabildo parecía que no aprobaba la rendición de cuentas, y ¿qué pasó al final? La aprobó. Entonces me parece que es parte de la estrategia de Cabildo de tratar de diferenciarse, pero al final Cabildo termina votando con el gobierno, al final Cabildo termina sosteniendo la política económica, al final Cabildo es el que sostiene la baja de las jubilaciones, al final Cabildo sostuvo la baja de los salarios, al final Cabildo es el que ha sostenido, en definitiva, el recorte. Elian Galán habló de dos rendiciones de cuentas, con bolsones ocultos dentro de algunos servicios del ámbito público que estarían generando una especie de carnaval electoral. Bueno, porque es cierto que de la prolijidad, la supuesta prolijidad de las cuentas públicas, lo que ha sucedido es que este gobierno ha endeudado el próximo gobierno, con una serie de mecanismos que son, como le ha llamado la ministra de Economía, con ese eufemismo, es fuera del perímetro fiscal. Eso quiere decir que están gastando y no lo están registrando. Cabildo Abierto dice tener un acuerdo con el gobierno para mayor presupuesto de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la visión que tiene Frente Amplio y la postura que pueden tener al respecto? Bueno, está muy bien. Los soldados de nuestra patria son los funcionarios públicos peor pagos. Y solo vieron crecer su salario los gobiernos del Frente Amplio. Por lo cual, si hay alguna propuesta, nosotros la vamos a considerar. Y como hemos hecho durante 15 años, si podemos mejorar el salario de los soldados, también lo haremos. Ahora, aquí hay que tener en cuenta de que se necesitan recursos para la Universidad Tecnológica, se necesitan recursos para la Universidad de la República, se necesitan recursos para el desarrollo, se necesitan recursos para la educación. Esta rendición de cuentas no le ha puesto nada a la educación en un contexto en donde la universidad ha crecido la matrícula, pero cada vez tiene menos recursos. Entonces, nos parece que son muchos los temas a los que hay que abordar. Veremos qué espacio podemos encontrar de intercambio en el Senado de la República para poder acercar recursos a estas instituciones que tanto lo necesitan. Si sale lo de los militares, ¿de dónde piensa que van a sacar recursos? No tengo idea de dónde van a sacar recursos, habrá que buscar. Hay mucha subejecución, porque además el gobierno, más allá de los anuncios, ha tenido muy pocas concreciones. No han realojado un solo asentamiento en lo que va el periodo de gobierno. Un solo realojo, le han quitado el dinero a colonización y lo tienen guardado en una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, nos parece que también el gobierno ha demostrado impericia en la gestión. ¿Ustedes ya tienen algún apunte de dónde se puede sacar recursos para reasignar, por ejemplo, a la Universidad de la República? Tenemos algunos. De hecho, hemos propuesto algunas de esas iniciativas en la Cámara de Representantes que no contaron con los votos de ningún integrante del gobierno. Buscaremos de vuelta aquí, si logramos convencer, de que es importante que los jóvenes que están estudiando, particularmente los del interior del país, tengan efectivamente futuro. ¿El gasto no ejecutado fue una caja de ahorro del gobierno para el periodo electoral? Podría decirse que hay dos caminos para entender eso. O planificaron muy mal cuando se establecieron determinadas partidas, por ejemplo, para pagar las obras en PPP, y luego se ha recurrido sistemáticamente a ese bolsón, o efectivamente no ha habido capacidad de gestión y se resguardó ese recurso para el último año de gobierno, ¿verdad? Eso lo debatimos en su momento, cuando discutimos con el MIDES el incremento de las partidas hacia 2024 de alimentación, en donde decíamos. Parte de lo que decía Alejandro Sánchez en esta conferencia de prensa. Hacemos la pausa y venimos con lo que fue la presentación anoche de Cabildo Abierto de plebiscito en torno a una deuda justa. Fueron varios los actores que hablaron ayer durante la presentación por parte de Cabildo Abierto de este plebiscito, de esta junta de firmas para un plebiscito de reforma constitucional que establezca limitantes a la usura en torno al tema del cobro de deudas. Pero uno de los que habló fue el propio Marini Ríos, el senador y líder de ese sector político, que entre otras cosas reconoció que se llegó a esto porque no consiguieron los votos necesarios para el proyecto de ley que tienen a nivel parlamentario en torno a esta temática. Dijo que más de la mitad de la población está viviendo en condiciones complejas de muerte civil, a partir justamente de no poder generar crédito, no tener propiedades a su nombre, que algunos servicios a nivel del Estado no se le den. Por ejemplo, en torno al tema de la vivienda, recuerdan que en rendición de cuentas en diputados se votó finalmente que el Ministerio de Vivienda no tenga que tener en cuenta el clearing de informes a la hora de establecer si una persona puede ser pasible o no de entrar a un programa de vivienda del Ministerio. Esto ha sido un paso que se dio en diputado, ahora tiene que ser también apoyado por la Cámara de Senadores, pero Marini Ríos dice que ellos apuestan a algo más genérico. Vamos a escucharlo. Vamos al plebiscito porque no hubo ley. Hace casi 3 años propusimos una ley que se titulaba Reestructura de la Deuda de la Persona Física. Le pedimos a distintos actores políticos, los distintos sectores y partidos, le pedimos que apoyaran ese proyecto, que lo mejoraran, que aportaran su visión si era necesario, pero que indudablemente asumieran que es imprescindible que el sistema político adopte las medidas necesarias para cambiar esta situación en la cual está viviendo nuestro país. Porque no solo podemos o tenemos que hablar del medio país, porque de eso se trata, medio país que está endeudado, pagando intereses excesivos, muchos de ellos hoy en el clearing, otros peleando día a día para no caer en el clearing, pero también pagando intereses excesivos, intereses que constituyen usura de acuerdo a la definición que da el diccionario de la palabra usura, amparados por una ley del año 2007, es decir, que no es ilícito que se cobre esos intereses, pero sí sigue siendo usura, y la usura está expresamente prohibida por el artículo 52 de la Constitución. Es decir, que hay una ley que en definitiva viola lo que dice la Constitución. Y esa ley ampara que hoy miles y miles de uruguayos tengan que estar pagando intereses de usura, intereses que en definitiva les hace cada vez más difícil cumplir con sus obligaciones. Decimos que esto interesa a todo el país, no solo a los endeudados. No puede ser que haya un país, un Uruguay A y un Uruguay B, un Uruguay que no tenga problemas y pueda llegar a fin de mes sin ningún tipo de complicación ni no tenga deuda, y un Uruguay ve endeudado con mil problemas para llegar a fin de mes, a expensas de prestamistas que le cobran lo que quieren y en definitiva muchas veces con serias dificultades para cumplir sus obligaciones, marginados del crédito legal, no pudiendo acceder a muchos planes del gobierno, no pudiendo tener propiedades a su nombre. Ese Uruguay B no puede seguir creciendo porque cada vez la fractura es más grave, más notoria y cada vez las condiciones de vida de todo el país se van deteriorando. Es obligación de todos los uruguayos mirar por este problema y buscarle solución a este problema. Nosotros entendemos que este es uno de los grandes problemas que tiene el Uruguay, el endeudamiento de la familia, uno de los grandes problemas que tiene. Y este problema lo podemos solucionar mediante la acción de los ciudadanos, mediante la firma, buscando la habilitación del plebiscito para el próximo año y de juntarse las firmas después con el voto en octubre del año 24. Ahí tenían lo que decía Manini Ríos en esta actividad en el Parlamento Nacional. Hablando de situaciones económicas, habló el presidente del Banco Central, Diego Labat. Labat dijo que están conformes con que la inflación esté dentro del rango meta. Reconoció que la situación cambiaria del dólar está ajustada a la búsqueda de que eso pase. Más allá de las quejas y críticas que hay de sectores por un dólar muy chato. Dice igual que la competitividad es correcta. Escuchamos al presidente del Banco Central. Analizamos y lo que por suerte ahora algunos impactos que tuvimos, como por ejemplo el de la guerra de Ucrania y algunos otros efectos que presionaron, por ejemplo, la seca sobre las frutas y verduras, han ido disminuyendo y se han ido retrayendo, o sea, con lo cual hoy estamos donde queremos estar. ¿Cómo influye la inestabilidad en Argentina marcada por las PASO? Y bueno, es un elemento que nosotros consideramos. Argentina tiene una serie de desequilibrios macroeconómicos que está en proceso de resolver. Esperemos que en los próximos meses, con los distintos planes que se han planteado, cualquiera de ellos sea, va a entrar a encaminarse y bueno, esperemos que eso va a ayudar a mejorar las condiciones de la región. ¿Se toman medidas de precaución? Nosotros monitoreamos a Argentina permanentemente, como monitoreamos Brasil, como monitoreamos a Europa y Estados Unidos. Es un elemento más, lo ponemos dentro de nuestro escenario base y lo que no vemos es grande, que pueda haber grandes sorpresas. Es un escenario, el de Argentina, que hoy no es favorable para Uruguay, pero que tampoco esperamos que nos dé grandes sorpresas. Eventualmente, ¿la dolarización puede generar consecuencias en Uruguay si se hace en Argentina? Hay que ver cómo terminan resolviendo. Nuestro escenario es que Argentina, cualquiera sea el resultado electoral, de alguna manera va a encaminar y tratar de resolver estos desequilibrios macro. Cualquier cosa que pase en Argentina, yo creo que al final va a terminar ayudando a que esta mala situación que recibimos vaya mejorando. ¿Hay novedades en materia del sistema de monedas locales? Nosotros ya firmamos una carta de intención con el Banco Central de la República Argentina. Esa carta de intención ya se transformó en un intercambio de reglamentos que seguramente estemos intercambiando con el presidente del Banco Central de la República Argentina en los próximos días. ¿No se espera que sea operativo de nuevo o operando con mayor fluidez que el año pasado? El sistema ya está operativo. O sea, ya está operativo, inclusive las mejoras que se hicieron. O sea, ya los reglamentos se firmaron y ya están prontos. En la satisfacción que usted plantea por el estado de la inflación, ¿está implícito también es una satisfacción por el precio del dólar en Uruguay? Nosotros, nuestro objetivo es la inflación, el Banco Central vela por la estabilidad de la moneda nacional. Dicho esto, nosotros tenemos un mercado de cambios donde el dólar flota y ese entendemos que es el mejor régimen para un país abierto y chico como Uruguay, un tipo de cambio flotando que es el que ayuda a temperar cualquier shock negativo o positivo que podamos recibir de afuera. Sí tenemos preocupación porque sabemos que hay unos cuantos sectores de la economía que el precio del dólar los afecta y bueno, eso es parte de nuestra preocupación y parte de lo que monitoreamos. Pero nuestro objetivo central es la inflación. ¿Y la competitividad en su momento no fue una promesa de campaña electoral y en este caso sería un incumplimiento del gobierno? No, yo digo que la competitividad hay que mirarla mucho más allá del tipo de cambio. Hay un montón de factores y yo creo que el gobierno ha hecho una serie de medidas por distintos ámbitos. Uno de los factores que influyen en la competitividad es la inflación baja, que es la que nos corresponde a nosotros, pero además se han hecho otro montón de medidas y yo creo que hoy la competitividad de Uruguay está, es correcta. O sea, no va a haber reacción a los reclamos, por ejemplo, de exportadores por la baja cotización del dólar. Nosotros venimos dialogando y conversando en acciones con los exportadores, por ejemplo, trabajando, por ejemplo, para que haya un mejor desarrollo del tipo de cambio de los mercados de tipo de cambio futuro. Y creemos que hay cosas para hacer, se han hecho y seguiremos haciendo cosas siempre dentro del mandato que tenemos. ¿Cuánto pesa baja en el dólar en materia de inflación en Uruguay? Ha sido el comportamiento del dólar, claramente ha sido uno de los factores que ha ayudado a que la inflación se comporte dentro del rango. Es parte de lo que se espera. ¿Es un factor determinante? Es uno de los factores. Nos vamos, González Amendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.